qué hacer ni qué decir. Ya no te puedo detener. Solo recuerda lo que hoy vas a perder. Nada que hablar, que seas feliz. Si es que me puedes olvidar, lo que tuvimos nunca lo vas a encontrar. Un día vas a despertar con la nostalgia a flor de piel y volverás a recordar lo que yo te di, lo que yo te di. Sigue dentro de tu corazón. Siempre seré la primera vez. Lo que yo te di, lo que yo te di, es la historia del más puro amor. Siempre seré la primera vez. Perdóname si no estoy bien. Sobra cualquier explicación. Te vas a arrepentir muy pronto de este adiós. Nada que hablar, que seas feliz. Si es que me puedes olvidar, lo que tuvimos nunca lo vas a encontrar. Un día vas a despertar con la nostalgia flor de piel y volverás a recordar. Lo que yo te di, lo que yo te di, sigue dentro de tu corazón. Siempre seré la primera vez. Lo que yo te di, lo que yo te di, es la historia del más puro amor. Siempre seré la primera vez. Llevas mi nombre atado a tus labios y las caricias que hay en mis manos siguen sobre tu cuerpo. Tarde o temprano vas a extrañarme e intentarás entonces buscarme y estaré muy lejos. Lo que yo te di, sigue dentro de tu corazón. Siempre seré la primera vez. Lo que yo te di, lo que yo te di, es la historia del más puro amor.